Okay. Bueno, Daniel Bedoya, contame cuándo y cómo llegaste al barrio. Ah, espérate un momentico. Espérate un momentico que esto. Listo, Daniel Bedoya, contame cuándo llegaste al barrio, hace cuánto llegaste y cómo fue. Hace 14 años, en el 2005, no, mi mamá siempre había querido vivir en este barrio porque le parecía espectacular por la cantidad de naturaleza y de zonas verdes. Entonces se presentó como una ganga, una oportunidad de un apartamento muy barato en el donde vivo y mi mamá la aprovechó. Entonces ¿Hace vine cuánto? hace 14 años, en el 2005. ¿De dónde venías? De La Estrella. De la Estrella. Vivíamos en el sur toda la familia, mi abuela, mi mamá. Cuando nosotros nos vinimos a vivir acá, también fue una ayuda que mi abuela se vino a vivir cerca, entonces como que ellos veían la factibilidad de vivir cerca. Entonces con mayor razón se vino mi mamá, pues porque era una inversión, pero aún así era un apartamento muy barato para ese barrio. Contame una descripción, vos cómo describirías el barrio físicamente. Muy natural, muy bello, muy cultural, muy lleno de diversidad, muchos árboles. ¿Cómo lo describiría? Un barrio muy cultural. Hablemos del barrio en sus inicios y cuando estuviste, cuando llegaste, cómo era el barrio, pues los andenes, ¿has visto cambios en el barrio, en los árboles, en los visitantes, en la fauna, en la flora, en los servicios públicos, en las tiendas, en los vecinos? En 15 años, ¿qué has visto vos? ¿Qué has podido notar? Mucho cambio en varios árboles. En varios árboles como que han caído y muchos que han plantado y he visto cómo han crecido. Él también vive acá, él puede servir o qué. Pues que. Llegales, Félix. ¿Cómo estás? En 15 años que llevamos acá, vos más, ¿qué cambios No, has pero visto? espérate que. Primero una entrevista y después la otra. Bueno, las zonas que antes eran muy oscuras se han iluminado, varios parques he visto pues que los han reformado, los han puesto más seguros, se han caído algunos árboles en los parques y ha sido una remodelación total de los parques. Cuando llegaste, ¿cuántos años tenías? Como 10, había cumplido 10, ah no, 11, había cumplido 11 hace poco. Y de vivir en La Estrella, a vivir acá, ¿hubo algún cambio, alguna como experiencia así cuando viniste a vivir acá? Sí, una gran experiencia porque en el barrio en el que vivía pues era más bien maluco y pude haber tenido bastantes malas influencias o como caminos no tan apropiados y en ese barrio pues conocí muchos amigos muy de otro tipo de energías que me llevaron a cosas más nutritivas, aparte de que el barrio en sí es muy cultural y está cerca a muchas cosas de Medellín, por lo que pues venir a este barrio fue como una apertura de los límites para mí. Prácticas culturales que recuerdes. Los bazares que hacen acá desde hace tiempo, los trueques que hacían, que eso sí no lo volvieron a hacer, las puestas en escena informales como circenses, musicales, teatrales, las ferias del libro, no, los días del libro es lo que hacen acá. ¿Qué más hacen cultural? Han hecho festivales de poesía, han hecho encuentros de cuentos, la biblioteca pública piloto a veces también ofrece música, teatro, no me acuerdo cómo se ha visto en la piloto. Y han hecho también campañas como de concientización del medio ambiente en el barrio. Contame, Daniel, algún hecho que te haya marcado, como un momento difícil, alguna cosa que vos hayas visto, como wow, ¿qué pasó ahí? O alegres, o familiares así, con tus amigos, con los parceros aquí en el barrio. O un momento muy maluco que me acuerdo, estaba muy chiquito yo y era como la primera vez que pasaba por la plazoleta y pues estaba como agradado con la cultura, me parecía que la gente estaba muy tranquila y de repente llegó el SMAT y los carabineros directamente a tirar gas lacrimógeno y pa, me olí todo eso. Era la primera vez pues que yo tenía como contacto con algo tan fuerte y fue muy asustador para mí porque no me esperaba que algo tan brusco fuera a llegar en el ambiente tan tranquilo que estaba viendo. Y ya como a nivel armonioso, alegre con mis amigos, no, todo el proceso de crecimiento, todas las jugarretas de policías y ladrones acá en todo el barrio, jugamos por todos lados. Bueno, ¿qué momento nunca dejarías atrás? Pues como una cosa así, la súper especial. Un día que cayó un rayo muy horripilante y se cayó un árbol al frente de mi casa y se fue la luz en todo el barrio. Y salí con él a andar por todo el barrio oscuras. A oscuras. Increíble día. ¿Cuáles eran los amigos pues del barrio? ¿Qué actividades llevas a cabo juntos? Y pues si en estos 15 años ha cambiado pues como la dinámica, y qué era lo que hacías pues como con ellos que ahora ya no haces, o que ahora haces que antes no hacías. Chiquitos salíamos a jugar siempre, todos los días, desde fútbol, chucha cogida, escondida, jugamos todo el día hasta que nos cansábamos y hasta que nos entrábamos. Y no podíamos salir hasta tarde. Hoy en día, antes nos encontramos ya más bien tarde y nos sentamos a hablar, a compartir, a hacer deporte ya como un deporte en específico. No volvimos a hacer como un juego dinámico solo por... O sea, si hacemos deporte por jugar, pero un jueguito así sin sentido que nos... No, no volvimos a hacer jueguitos tipo policías y ladrones. Escondidos. Bueno, ¿sabes de alguna relación así comunitaria o con el Estado, que de organizaciones que estén en el territorio, organizaciones culturales, sociales o pues como de organización política? No tengo conocimiento de organizaciones que estén asociadas al barrio y como con la política. Nada. Ni siquiera de base. ¿De base? Sí. ¿Cómo así que base? Como las juntas de acción comunal. Ah, no, pero sé dónde queda sé dónde queda, más no sé como quiénes son, no sé quién es el administrador de la urbanización. Ya. Desconocimiento al respecto. Listo. Gracias, Daniel. Mucho gusto. No, mira, esas organizaciones de base no son las administraciones.